Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Casu, les damos la bienvenida al programa número 15 de Pequeño Mausoleo Barroco, el programa que busca explorar, que busca hurgar en la intersección entre música de sensibilidad darky, gótica y tradición experimental o simplemente extraña. Hoy tenemos un programa especial. Y de algún modo va a ser un programa menos gótico que lo de siempre y al mismo tiempo menos experimental que lo de siempre. Va a ser un programa un poco más amable, un poco más sereno que de costumbre. Vamos a estar explorando la obra de un compositor llamado Angus Reidy, también conocido como Ocean Floor. Ya escuchamos un poco la obra de Ocean Floor aquí en el programa cuando escuchábamos música de la escena de Bristol en Inglaterra, y también escuchamos algo durante las recomendaciones del año 2020. Ocean Floor, también conocido como Angus Reidy, nació en Irlanda, pero está afincado en Bristol, en Inglaterra, desde el año 2011. Y allí lanzó su primer disco con el nombre de Ocean Floor en ese año. Y desde entonces ha seguido trabajando allí en la escena de la ciudad inglesa. Las primeras ediciones de Ocean Floor de aquella época no las vamos a escuchar en este programa, vamos a centrarnos sobre todo en la obra de la segunda mitad, digamos, de su obra como Ocean Floor. Esa primera época está marcada por un uso un poco más convencional de elementos de la electrónica, de cajas de ritmos, sonidos suaves. Y sin embargo, en el año 2015, contado por él mismo, sabemos que descubrió un viejo armonio en alguna parte y se dedicó a componer usando el armonio en lugar de los instrumentos que estaba, o la forma de producción que estaba usando antes. Y un poco de allí nació su primer disco, que fue editado en físico, que se llamó Jupiter, del año 2015, y fue el primer disco en tener el armonio como instrumento predominante y de ya carecer de beats totalmente, de cajas de ritmos. Y aquí tenemos un poco ya el sonido de lo que sería Ocean Floor a partir de ese momento y hasta hoy. Por eso vamos a centrarnos un poco más que nada en la música de Ocean Floor a partir del 2015 hasta ahora. Para graficar entonces ese periodo un poco transicional, vamos a escuchar dos temas. El primero del disco Jupiter se llama Spherical Cauldron, y luego de un EP de 4 temas que se llamó Four Shadows del 2017, vamos a escuchar el segundo tema llamado Shadows. Thank you. escuchábamos Spherical Cauldron del disco Jupiter y luego Shadows del EP Four Shadows. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco con este especial sobre el productor Ocean Floor. Les contaba cómo a partir del 2015 fue que empezó a virar un poco el estilo, la forma de producir, la forma de componer de Angus. Y a partir de aquí podemos ver cómo la música empieza a centrarse primero en el armonio y luego a partir del armonio en, sobre todo, armonio más sintes, más piano. O sea, una forma de composición que gira alrededor de los teclados prácticamente 100%. Así vamos a escuchar cómo en los dos discos siguientes, a pesar de que si entran al Bandcamp van a ver que hay muchas ediciones, es imposible cubrir la obra de este artista en una hora, pero centrándonos en los discos largos van a ver que hay una progresión muy clara, y a partir de ahora tenemos dos discos más, sus dos discos siguientes, incluyendo el último LP que sacó hasta el momento, donde tanto la producción como la composición se van haciendo cada vez más mínimas, más chiquitas, y donde el piano toma cada vez más preponderancia. Incluso aparece alguna guitarra por allí. Pero van a ver cómo se va destilando este sonido, que es el sonido que un poco tiene ahora su música, que está por un lado como basada en pequeñas melodías de piano, generalmente repetitivas, y por otro lado largas piezas hiperatmosféricas, sobre todo con sintes y armonio. Vamos a escuchar entonces un poquito esta progresión que hay en la obra de Ocean Floor. Primero vamos a escuchar del disco Redland dos temas, Arch y Blue Squares. Y luego vamos a escuchar del disco Mirrors, que es su último disco largo hasta el momento, que es un poco mi preferido, que son unas piezas casi todas para piano, con algunas excepciones. Todas llamadas Mirror, 1, 2, 3, así. Y de allí vamos a escuchar tres temas, Mirror 2, 10 y 8 respectivamente. Y van a ver cómo ya aparece más claro este sonido girando alrededor de las pequeñas estructuras repetitivas para piano y para algunos instrumentos más. Y van a ver el carácter súper íntimo y personal de la obra de Ocean Floor. Estábamos escuchando The Ocean Floor Arch y Blue Squares del disco Red Land, y luego Mirror 2, 10 and 8 del disco Mirrors. Si leen acerca de lo que el mismo artista comenta acerca de su propia obra, suele hablar de paisajes y suele hablar de niebla. Y es un elemento que también pueden ver en algunas de las tapas de los discos. Y la verdad que es una forma bastante gráfica de hablar del clima que genera su música. Personalmente yo creo que una forma también de describir lo que Ocean Floor logra con su música es un poco traer a colación los momentos de entre luces del día, momentos crepusculares, el amanecer, el atardecer, y es algo que no es fácil de lograr solo con música y sobre todo con instrumentación y formas relativamente tradicionales y escuchadas. Entonces, algo que hay que simplemente notar acerca de la capacidad expresiva de un artista, poder comunicar y poder crear climas tan específicos y tan especiales. los discos de Ocean Floor están prácticamente todos, o creo que todos, en su Bandcamp, oceanfloor.bandcamp.com. Algunos están en edición física, en cassette, en vinilo. Creo que hay algún compact también. Si no, están también descargables en digital. Y les recomiendo que elijan la época que más les guste y se introduzcan, porque hay hay agua para meterse y escuchar los discos, un poco que piden una escucha repetida también. Y les recomiendo que hagan la prueba de escucharlo, sobre todo a esas horas del día o de la noche. Es una experiencia bastante recomendable. Aprovecho también para contarle a todo el mundo que hemos cambiado un poquito el formato del programa. A partir de ahora está saliendo una vez por mes, el último sábado de cada mes, como siempre por Radio Casu. Y vamos a intentar también poner un poquito más de información acerca de cada programa, cómo sale cada más con más tiempo entre programas. Vamos a ir poniendo en alguna página, algún lugar donde haya un poquito más de información, un poco más específica y detallada sobre cada artista o cada especial que sacamos cada mes. Y también contarles que ahora hay un canal de YouTube donde estamos cargando todos los programas viejos completos, y donde vamos a estar cargando todos estos programas también, y eventualmente también, si todo sale bien, algunas entrevistas, reseñas, etcétera, probablemente en inglés, así que va a ser un canal bilingüe. Los programas van a estar obviamente en castellano, porque van a ser los mismos programas que están saliendo aquí por Casu, y probablemente la mayoría del material extra esté en inglés. Así que para que lo tengan en cuenta, si quieren ir a YouTube, buscar Pequeño Mausoleo Barroco y suscribirse para estar al tanto de lo que vayamos sacando por ahí. También todas las cosas que no encajen del todo con el programa de radio, aunque sí de manera un poquito tangencial siempre van a tener algo que ver. Todo ese material extra va a estar siempre saliendo por ahí. Así que gracias a todo el mundo por escuchar, nos veremos el mes que viene, y vamos a dejarles para terminar una de las piezas más largas de Ocean Floor. Estamos hablando del tema Through, de un disco, uno de los últimos discos que sacó, que se llama Void Through, que son dos piezas más bien larguitas, sobre todo con sintes, y nos quedamos escuchando eso. Muchas gracias, hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.